ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Programa de folclore distinto. Con Don Gil, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábado de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar. Soy hombre razonable. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar, meta a pensar, canejo. La siesta me relaja, tensiones me contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Si soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abra Pozo. Chacarera del pensador, Raúl Carnota. Solo pensar me gusta. comenzar esta trincherita de este sábado, Raúl Carnota y su propia chacarera, Chacarera del Pensador. Raíces de mi Tierra, 23 años, un programa de folclore distinto. Mañana, buen sábado para estar arrancando con Gustavo Hoffman en la puesta en el aire, que me prendió el micrófono antes de tiempo. Buen día, ¿ves bien la grilla? ¿La ves bien, no? Acá estamos, buen día, Karina Maldonado, mi nombre, Lidia del Valle. ¿Cómo están? ¿Bien? Buen día. Todos empezando el mes de septiembre, el primer sábado de este mes de septiembre, día hermoso, hermoso en Avellaneda, en Buenos Aires. Tenemos un sol genial, un sol abrasador, una temperatura muy grata, bueno, 14 grados, pero no se siente frescor, no es una mañana fresca, no para estar de musculosa, pero el sol, si estás un ratito en el sol, que me tocó esta mañana, vas a sentir bastante calorón, vas a sentir el fueguito de la mañana, ¿no? Aquí estamos arrancando el primer sábado de la primavera, esta primavera que está llegando de a poquito, el primer sábado de septiembre. Esto es Raíces de mi Tierra, estamos en las redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros. Hoy vamos a tener un muy lindo programa, vamos a tener en un rato, por supuesto, a Nicolás Fontana con su Músicas del Mundo, para escuchar y prestar atención la propuesta que nos hace Nico. Ya vamos a estar recibiéndolo a él. En un rato también vamos a recibir a los músicos de esta mañana, a Hernán González, que debe estar al caer en un rato, ¿eh? Vamos a recibir a este muchacho cordobés de Brickman, que nos viene a hacer sus canciones porque tiene una presentación mañana domingo. Y más adelante al mediodía se nos va a llenar de muchachas el estudio de la radio, porque vamos a presentar a Y Ellas Se Juntan. Así se llama la banda de estas cuatro chicas. Es una banda vocal de folclore latinoamericano, profesionalísimas en su arte del canto. Así que vamos a disfrutar de esa exquisitez de sus voces y de las canciones que eligieron para venir a regalarnos, porque también tienen una presentación en un escenario porteño el domingo 13 de septiembre. No saben la cantidad de agenda de espectáculos que tenemos para este mes. Tremendo septiembre, muchísima agenda de espectáculos que vamos a estar convidándolos a todos, porque para eso estamos también, para que se enteren de las diferentes fechas de nuestros queridos artistas y ellos que también, bueno, cuentan con Raíces de mi Tierra para la difusión. Bien, aquí estamos, hasta las 13 nos vamos a quedar, Dios mediante, que todo salga muy bien en la radio, en FM La Tecno 88.3, y afortunadamente estamos saliendo repetidos para, en esta oportunidad, tres emisoras de la Argentina. Por un lado Entre Ríos, por otro lado Santa Fe, y hoy se nos pliega la Posta Radio, que es de aquí, de Buenos Aires, gracias a Gustavo Risi por esa buena voluntad y por elegirnos. Don Gigu. Buen día Argentina, buen día Raíces de mi Tierra, buen día a toda la gente que está sintonizando nuestro programa a partir de hace un ratito. Arrancó Raíces de mi Tierra como todos los sábados a las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Así que estamos saludando y aprovecho para saludar a los que nos replican desde la provincia de Entre Ríos, www.folcloricadelparaná.com.ar. Buen día, amigo Javier Zárate, desde la provincia de Santa Fe, Vanguardia FM 101.7 desde Gaboto, provincia de Santa Fe. Buen día, amigo Juliana Torresi, y además la otra radio que vos estabas nombrando, Karina, que nos explica desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, vamos a contarles, www.laposta.radio.org nos está replicando, por supuesto. El Twitter de la radio es @laposta_radio. Gracias a Gustavo Rizzi porque está sumándose a estas maravillosas radios que eligen la trincherita para la mañana del sábado. Además nos está replicando en vivo. Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones entonces a toda la gente linda que tiene la amabilidad de replicar Raíces de mi Tierra, porque hace 23 años que venimos con esta huella y vamos a seguir seguramente hasta el último día. Bien, algo para contar de la semana. ¿Cómo les ha ido, Lidia del Valle? ¿Cómo anduvo la semana? Muy bien. ¿Algo lindo? Terminando agosto fresco, ¿no? El frescor. Ah, bueno, vamos a contar que la semana pasada repetimos el programa porque estuvimos con Nana, sin voz, entonces había que repetir el programa, pero debido justamente al tiempo, ¿no? Los 26 grados de un fin de semana, los 14 de máxima del otro lunes, fue difícil. Estuvimos con 72 horas de reposo vocal, así que sin poder cumplir con ninguna actividad. Así que les pedimos disculpas a los que escucharon un programa repetido, pero que también valió la pena porque se pudo escuchar nuevamente la conversación con Silvia Iriondo, que estaba cerrando el mes de agosto en el Centro Cultural Kirchner con una propuesta a tributo a Leda Valladares y su disco Anónima, y una serie de charlas que se hicieron desde el 8 hasta el 29 de agosto a sala llena los sábados también allí en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, de aquí desde el Correo Central. Así que la verdad es que pudimos conversar con Silvia y fue un agrado muy, muy lindo, porque es la primera vez que compartíamos una charla con ella. Algo más para contarles hoy es que tenemos muchos discos estreno. Esta semana la producción de Raíces recibió mucho material nuevo, así que vamos a estar compartiendo. Por un lado, Manuel Cruz, que está residiendo en Corrientes. ¿Se acuerdan de Manuelito Cruz? Sí, Manuelito Cruz, sí. Acordeonista, estudiante de abogacía, está viviendo en Corrientes desde hace un tiempito. Es hijo de Juan Manuel Silveira, otro músico de tango, bandoneonista también muy reconocido en la zona sur del Buenos Aires, en Capital también. Me mandó su nuevo trabajo discográfico. Él venía trabajando con el nuevo cuarteto Santa Ana, pero bueno, debido a algunas digamos, digresiones o falta de acuerdos, armó su propia banda una vez más con su nombre, Manuel Cruz, y su cuarteto Estampa Correntina. ¿Qué tal? Vamos a compartir a él, vamos a compartir a Jorge Cafrune, vamos a compartir el disco de Mariela Cusa, vamos a compartir lo nuevo de Daniel Patanchón, el Pata santiagueño. Vamos a compartir lo nuevo de Peteco en un rato. Bueno, esperemos que tener tiempo para poder compartir esta música que traemos programada en CD, en disco compacto, porque tenemos también mucha música en vivo para compartir. Así que vamos a invitarlos a comunicarse con nosotros. A comunicarse, vamos. Tienen que comunicarse al 4227. Sí, señora. 0037. Sí. O 4207-5264. Al 43-53-27-45. Muy bien. Y para escucharnos por la página web, además de las otras radios, por internet, fmlatecno.com.ar. Bueno, allí estamos, ¿eh? Desde este momento, de las 10 de la mañana hasta la hora 13. 17.7 la temperatura ahora, me lo acaban de acomodar. A la marca térmica está aumentando de a poquito. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2, en el grupo, y en Twitter, @raicesenlatecno. Antes, cuando yo era niño, con las estrellas jugaba. Quien enciende mi lucero que vuela sobre mi casa. Vagabundo. Festival de Raíz Folclórica Latinoamericana. Raíces de mi Tierra 2015. Programa de folclore distinto. Lo nuevo de Peteco Carabajal se llama Los Caminos Antiagueños. Primero escuchábamos Antes cuando era niño, de Marcelo Mitre y Demi Carabajal. Recién Guerrilleros Santiagueño de Peteco, los coros de Martina Ulrich. Peteco Carabajal, que está presentando este nuevo disco, Los Caminos Santiagueños, lo va a estar presentando, lo estuvo presentando anoche en el Teatro Ópera. Así que recién presentado al público en Avenida Corrientes 860, ya lo podés escuchar en Raíces de mi Tierra también, porque Peteco acaba de lanzar este nuevo disco de estudio que contiene 17 nuevos temas que grabó con los músicos que lo acompañan en la actualidad. Abre con un escondido este disco, Memorial de los Patios, un homenaje a muchos artistas santiagueños no tan reconocidos que forman parte del acervo cultural de Santiago. Otro tributo es el que Peteco hace a su coterráneo Mario Roberto Santucho en esta chacarera justamente que escuchamos, Guerrillero Santiagueño, describiéndolo desde su infancia en la provincia. Un tercer reconocimiento es al bailarín Juan Saavedra, también haciendo énfasis en los orígenes, cuando lo define en la obra Chipaquero de Ayer, otro de los temas incluido en este nuevo material. Peteco revive la historia de Antupuncu, el bailarín Antonio Salvatierra, en otro escondido que tiene la fuerza de su propia leyenda. Y en la dulce chacarera Cantando le pido al sol, tributa el amor de un padre por su hija. Recomendamos en Raíces de mi Tierra lo nuevo de Peteco. Trabajó con su hijo Homero, que ya está bastante, ya no es Homerito, ya Homero es un hombre. Lo hizo trabajando en la composición del primer tema del disco, así como en Los Guías del Amor, Chacarera del Sol. También trabajó junto a otros autores como Víctor Heredia en El Niño y Tal vez en Otra Vida, Roberto Ternán también en El Tinku a Todo Corazón, Yuyo Montes, el salteño, en la chacarera Las Manos Sueltas, Charo Bogarín de Tonolec participa en El Río y el Caburé, Carlos Barragán en la canción de amor Guitarra del Alma. Míramelo a Carlos Barragán, que está muy relacionado con todo un poco, ¿no? Sí, ahí relacionado con la bossa, más que nada, claro. Y panelista de 678, conductor, no panelista. Sí, sí. Y Juan Carlos Carabajal también participa en este disco, en el nombre, en el tema que le da título al álbum, Los Caminos Santiagueños. Peteco incluye una chacarera de la virtuosa dupla Marcelo Mitre y Demi Carabajal, que es el primer tema que escuchamos nosotros, antes cuando era niño. También grabó Bailecito de América, una composición de su guitarrista, el cantautor santiagueño Daniel Patanchón, que también participa en el disco y de quien también tenemos disco nuevo hoy. Hay un tema instrumental del reconocido aerofonista Jorge Cumbo, que hoy también lo acompaña en las presentaciones. Así que en este nuevo trabajo, Los Caminos Santiagueños, Peteco nos lleva de su mano por los caminos de su provincia para adentrarnos en lo más profundo de su esencia y acompañarlo por estos y otros senderos de la música que viene recorriendo hace más de 40 años. Hace más de 40 años que Peteco es uno de los músicos más innovadores del género folclórico, al ladito de Horacio Vanegas, en mi humilde parecer, uno de los más innovadores de la música. Los Caminos Santiagueños, por Peteco Carabajal, fue estreno en Raíces de mi Tierra. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Sigo son raíces de mi tierra. De venas corre sangre de un abuelo guitarrero. Entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme, no me corre mis mayores, no la pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Bueno, aquí estamos a las 10:30 de la mañana, 17:07 la temperatura. La presidenta Cristina Fernández estuvo en Río Turbio ayer a la noche, cadena nacional. Al encabezar un acto, la presidenta puso en funcionamiento la central termoeléctrica a carbón de la localidad de Río Turbio y sostuvo que significa poner en marcha también los sueños de miles y miles de argentinos. Otro titular que ha tenido mucho auge a lo largo de la semana fue los refugiados, el pedido de refugio en Europa, que además se extiende a lo largo y ancho del mundo también e interpela a nuestro país. Alemania espera la llegada de entre 5.000 y 7.000 refugiados desde Hungría. La Policía Federal Alemana calcula que hoy llegará al país una cifra de refugiados que triplica el flujo de los días anteriores y que enciende la alarma en Alemania, que teme rebasar el límite de sus capacidades, claro. Y este tema de la guerra y esa sentencia a la muerte segura, a la muerte infame, al asesinato de criaturas, de mamás, al quedarse sin la familia y tratar de sacar fuerzas de donde no existen para subsistir, para continuar. que estemos pasando por esto y que veamos sufrir así al ser humano, parece una película, che, pero no es. Es la realidad en el mundo. Que estemos hablando de guerra, cuando es un término que hubiéramos querido que desaparezca del diccionario, pero no. Estamos hablando de la realidad. Y la Argentina, por suerte, tiene un programa especial para refugiados en el país que ha extendido su vigencia desde el año pasado, desde el 21 de octubre del 2014. Tienen un programa especial para refugiados del mundo y se extendió hasta el 21 del mes de octubre de este año. No tiene tanto tiempo. Un añito apenas, y tiene unos requisitos que en general tienen que ver con poder comprobar que sos, que tenés algún vínculo familiar en el país, que te vas a quedar por un tiempo de pocos meses, y si querés una residencia permanente también a los 3 meses de estar tenés que comprobar que vas a trabajar, bueno, como se hace con cualquier extranjero, me parece, ¿no? Pero también en vías de que es constitucional recibir a un extranjero en nuestro país, bienvenidos sean los que están buscando paz. Ah, vale, claro que sí, que de eso se trata, ¿no? Darles un lugarcito, sí, un lugarcito por gente. Es tremendo, y además cómo están muriendo chicos. Yo, la verdad es que uno, para hablar en el micrófono de esto, es un tema muy jodido, muy difícil, en donde no, más que la información es que los titulares y que la muerte y que la guerra en sí, no tenemos mucho más para decir, porque da impotencia tener que hablar de esto en la radio. A mí me da impotencia, porque no puedo hacer más nada, no podemos hacer más nada. Criticar la guerra de este mundo de Israel y Palestina, que ya hemos visto tantos bombardeos, matando civiles, familias enteras, chiquitos. ¿Cómo nos tocó esta semana hablar de la muerte así? Y ver fotos morbosas, que encima algunos periodistas en unas redes sociales multiplicaban y compartían y te hacían ver una y otra vez esas imágenes, ¿no? Como si nos hiciera falta volver a verlas para tomar conciencia. Uno toma dimensión de la gravedad. A mí me cuesta mucho entenderlo. A mí me cuesta entender que el ser humano mate a otro así. A inocentes. Así. Y la impotencia sucede cuando no podemos hacer nada. Más que pedirle a las gestiones políticas que hagan algo. Exactamente. Que ayuden, claro. Que abran la frontera. Los que pueden ayudar, que ayuden, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y tratar de contener de alguna manera el dolor de esos, de ese muchacho que pedía por la paz de otros porque él ya había perdido a toda su familia. Toda su familia. Le mataron pobrecito a su mujer. Y ese deseo de suicidarse. Ay, sí. De tirarse a la, sí, sí, a sí, la vía de trenes porque no ven otra salida. Y la mamá con su bebé en brazos. Uno, una impotencia, porque uno quiere por lo menos salvar ese bebé, ¿no? ¿Qué culpa tiene esa criatura estar pasando por eso? Bueno. Y sucede lejos, ¿no, Doña? Sí. Sucede lejos, pero nos sucede a todos. Nos sucede a todos. Tenemos que hablar de esto también, lamentablemente, porque hay muchos intereses económicos detrás de la guerra. Hay muchos intereses políticos detrás de la guerra, señora. Mueren muchos de manera inútil, gratuitamente por la guerra, señora. El micrófono está encendido y siento que no podemos hacer más nada. Bueno, las 10 de la mañana con 36 minutos, pensaba seguir con otros titulares, porque la ciudad de Viena recibió con aplausos a los 400 refugiados del primer tren especial. Con un caluroso y emocionado aplauso fueron recibidos hoy en la estación de Occidente de Viena los refugiados que llegaron desde la frontera con Hungría en el primer tren especial. La Unión Europea llama a reforzar las fronteras antes de establecer un sistema de cuotas de refugiados. Alemania espera la llegada de entre 5.000 y 7.000 refugiados procedentes de Hungría, que es lo que les contaba hace un ratito. Unos 40 municipios británicos se ofrecen para recibir refugiados. Esto quiere decir que el mundo entero está enterado de la situación. Y en Gran Bretaña también abrieron municipios. El Papa Francisco dice: el mundo tiene que tomar conciencia que la explotación no es un camino. La explotación del hombre por el hombre. El sistema capitalista, ¿no? Papa, Bergoglio. ¿Será que algún día cambiaremos esto? Francisco. El Papa señaló que el mundo tiene que tomar más conciencia de la explotación de uno con otro. No es un camino, al referirse a la situación de los refugiados en Europa que migran de su país buscando un futuro mejor y tantos mueren en el camino. Bueno, y después la noticia tiene que ver con las elecciones de este año. Sí, hay mucho para pensar, mucho para decidir, mucho para decir. Sí, la sensación es otra, la sensación de tener que hablarte ahora de Aníbal Fernández o Felipe Solá, no me da muchas ganas. No me da muchas ganas. Hasta de poner un tema musical, no me da muchas ganas. Es muy raro lo que sucede y el compromiso que se siente frente a un micrófono es muy, muy raro. Hoy es muy raro, me siento muy rara en ese sentido. Pero, porque además después de contar todo esto tengo que estrenar un disco. Ah, bueno. ¿Cómo se hace, no? ¿Querés que hagamos una pausa, Gustavo? Gracias. Dale. Transmite LRI 411 FM. La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco, 5050. Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario. ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Fin de espacio publicitario. Transmite LRI 411 FM La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco, 5050, Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. UTN Radio 88.3. Me reflejan la vida con su modito, estrellita celeste de mis anhelos, tu boquita es el agua que tanto espero. Por este caminito quiero encontrarte. Vidita, y en mi alma poder llevarte. Sí. Yo quisiera tenerte un momentito. sería el día eterno, cielo infinito. Florcita del rocío, lunita llena, píntame de colores el alma entera. Qué bonito. Y es Marcelino Azaguate que nos viene a deleitar con una de las canciones de su disco que hoy estrenamos, disco nuevito para Raíces. Se llama De Hierro y Barro. Florcita, un gato que le pertenece a Marcelino Azaguate. ¿Qué hago con esta sangre de dos sangres? ¿Qué hago con estos pómulos de huarpe? ¿Y qué con esta memoria irreverente que no quiere olvidar y que no olvida? Cuando Armando Tejada Gómez escribió Los telares al sol, un libro donde su urdimbre es el resultado de esta América que somos, la que nos llaman y la que oreja contra el suelo sabemos que somos, no se imaginó que solo 25 años después el comprovinciano, huarpe y cantautor Marcelino Azaguate llegaría para desenterrar la lámpara y seguir alumbrando memoria y futuro en un nuevo camino. Marcelino Azaguate pertenece a ese mural donde se suma a la lista de nombrados y admirados cantautores que pertenecen a la nueva camada de la música popular, y este disco De Hierro y Barro es de Caroso Cuyano, pero constituido y atravesado por la mirada de un cantautor que pule con sensibilidad minimalista esa sonoridad tradicional y la abrevia en una gema contemporánea. Participan en este disco artistas de la talla de Goy Caramelo, Luna Monti, Carolina Peleriti, el acompañamiento musical de Marcos Di Paolo, director del disco, Bicho Díaz, Pablo Azaguate, entre otros. Va a haber una conferencia de prensa el martes que viene, 8 de septiembre, 18 horas, en la Casa de Mendoza, que va a cobijar el estreno de este disco De Hierro y Barro en Avenida Callao 445 con entrega de material. Viernes 11. Casa de la Cultura, el viernes 11 es la presentación. En la Casa de la Cultura, Fondo Nacional de las Artes, 2030, Rufino de Elizalde, 2831. Esto para el viernes. El martes es la conferencia de prensa. Están todos invitados, los medios, productores, colegas, amigos. Avenida Callao, 445, a las 18 horas. Estrenó Raíces de mi Tierra, De Hierro y Barro, Marcelino Azaguate. Cultura, humor, agenda, deporte, temáticas sociales. Raíces de mi Tierra. Sábado de 10 a 13. Sábado de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, vida linda y guapa. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Qué lindo momento que pasa uno cuando imaginariamente estás trasladado allá al lugar donde naciste, donde te criaste, donde todo era lindo cuando uno es un chico. A veces mirando cosas aquí en las grandes ciudades, no podés comparar en la forma que te criaste, con poca agua, con mucha agua. A veces ves las injusticias que hay, a veces lamentables, porque yo me crié entre varios hermanos. Mi tata y mi mamá no cobraban ningún sueldo de ningún lado, no tenían aportes, por eso a veces hay que decir también el que no aportó que tiene que cobrar, como dicen algunos. Pero qué mal que está todo eso, ¿no? Yo soy uno que recuerdo bien clarito la parte de niño. Voy a comentar desde los dos años y medio, cuando uno empezaba con sus primeras palabras dulces, porque era decir mamá y hablarle a la madre. El tata era papá. Los hermanitos que caminaban por todos lados, a lo mejor corriendo un pollito, corriendo una gallina que se arrimaba ahí a la casa, pero era parte de, como jugando, ¿no?, con maldad. Hasta esas cosas se hacían con tanta sencillez, con tanta dulzura, que nuestros padres, mi mamá nos miraba y se sonreía en vez de decirnos no hagan eso, porque era parte de la vida. Y cuando salía el sol, como un día hermoso que estamos viviendo aquí, desde la radio estoy contemplando todas las plantas y se me viene a la memoria esos algarrobos negros, blancos que había en el patio de la casa, y mirando para sobre el río se veía una arboleda de linda, uno más grande, otro más chicos. Esos tiempos dulces de vida, de haber vivido, tener la suerte, como digo yo siempre, de haberme criado sobre las barrancas del río Dulce, de haber caminado en el pasto ese verde hermoso a las tardes, de haber cortado una ramita a lo mejor para espantar los mosquitos. Por supuesto, los chicos conocíamos cuál era la planta que te perjudicaba, por ejemplo, con las espinas. Te voy a nombrar una que era la más común para nosotros, la planta de ancochi. La planta de ancochi, tan verde, tan linda, tan hojas frescas. Y con días calurosos, a lo mejor que ya se está anunciando ahora cuando entraba la primavera, teníamos hasta esa habilidad, esa sabiduría de chico, ¿no?, de que el mosquito no venga a mortificarte con una ramita de ancochi, lo espantabas y no aparecía más. Y esperando que al poquito tiempo empiecen a florecer los árboles. Al florecer se ponen más lindos, más sombras, y la sombra tanta vida nos dio a nosotros. No solamente en tu casa, muchas veces te ibas a recorrer caminos distantes, caminando, por supuesto. Allá de vehículo no se hablaba, no señor, para ir a buscar algo al cerco, para ir al almacén, lo hacíamos o a pie, o a caballo, o arriba de algún burro que no faltaba. Burro con todas las letras, ¿eh? Un animal que compartía la vida con nosotros, que nos daba su saber también, porque nos trasladaba de un lado a otro. Por eso a veces el nombre no me gusta repetirlo mucho, porque me parece que lo estoy ofendiendo. Las cosas que uno se acuerda al venir aquí a estar en las grandes ciudades y acordarte de tus tiempos hermosos que vivimos de chico, sin preocupaciones, no te hacías problema, tomabas agua a lo mejor del pozo, agua fresquita de la tinaja, cuando mucho hacías fuego para asar las tortillas que mi mamá todos los días hacía. Será por eso seguramente que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor A usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. A veces sigo a mi sombra. Hay veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, de qué provincia, de qué paraje. Don Chigo es del paraje Sabagasta, en Salavina, Santiago del Estero. Y lo lindo que cuenta lo que ha vivido, ¿no? Y te hace acordar tanto a tu pago y a tu infancia, a tus papis, tus hermanos, tus animalitos. Volviste a ese terruño. Seguramente extrañas igual que él. Vidala para mi sombra, hacía después Mariana Carrizo. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Marripaquí. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a mí. Radio para entender. Ay, vida linda y guapachi aquí. tenemos un grupo en fase voz. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase voz. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2.